oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Francisco Tamayo, pionero del conservacionismo en Venezuela, un día dijo: ver cómo el hombre armoniza con la tierra y todo bajo el esfuerzo personal de uno es un deleite que a veces se siente como si rebasara la capacidad del placer que posee el alma humana. Eso, señores, es sencillamente hermoso. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.